esa boquita me va a matar. Mortal, qué alucinante, mortal, qué alucinante, mortal, esa guayita está mortal. Esa guachita ya está muerta.